first saw you, I got excited. Tried to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then it occurred to me, while trying to fight it, just like a kite, you learned to ride it, but I didn't know. You're supposed to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone I'm there. Who ushers in the air I need to power myself. Try to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then I realized I'm trying to fight it, just so then I learned to ride it, but I didn't know. Oh, I had to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Yeah. Like a gust of wind, hey. You push me back every once in a while. Like a gust of wind. Sabes dónde están. Encendido, apagado. Un tren de pulsos. Un tren de pulsos te arrolla. No te duele, porque otra vez. Nuevos bits caen del cielo y se insertan en tu cabeza. Te mejoran y varios circuitos se cierran. Abierto, cierran. Y así. Y así. Los ciclos se completan. Apagado. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. ¿Querés sonreír? Concedido. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario sea CUI 30 50 00 11 072, Reconquista 151 CAP. No te pierdas este mes en el Teatro Vorterix, Sound Foundation. El ciclo de recitales íntimos y exclusivos de Volkswagen. Fecha 3, 1 de diciembre, 12 horas, Molotov. Transmisión exclusiva por audio y video para que lo vivas como si estuvieras ahí. Molotov, Sound Foundation, Volkswagen, Das Auto. Se llena de música. El Festival Sonar 2015 llega a Buenos Aires. Y en Movistar podés ganar entradas para uno de los festivales más exclusivos de la música electrónica y experimental. Ingresá a movistar.com.ar/comunidad y gana tu entrada encontrando DJs. Movistar. Válido del 23 al 30 del 11 2015. Stock 700 entradas. Festival organizado por EMIA con S.A. Ver bases y condiciones en movistar.com.ar/comunidad. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un reloj GPS Garmin, ideal para deportes, a solo 8.299 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Vuelve a la Argentina Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y The Raven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento en 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Cinco Hispanos Café, un clásico actual, 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. En Billboard Noviembre, cómo Bob Dylan revolucionó el rock en solo 2 años y 3 álbumes. Además, reportaje exclusivo a Jimmy Fallon, el renacer de Selena Gómez y Airbag se sube al ring del Luna Park. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Llegan los recomendados de Frávega. ¡Aprovechalos! Todos los días con todos los bancos, 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés con tarjeta de todos los bancos. Celular libre Samsung Galaxy A3 White a 12 cuotas de 584 pesos. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Fin de espacio publicitario. Estamos acá para que nos exijas. Estamos acá para que nos destroces. Estamos acá para que nos pidas más. Estamos acá para escuchar y mirar lo que nunca sentiste. Vorterix.com. Escuchar. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. Bienvenidos, viernes por fin. Viernes de no hacer un carajo. ¿Vieron que eso de titular los días de alguna manera? Viernes de esto, lunes de no sé qué carajo. Aquí hay martes, miércoles, jueves, quedó libre, eso ya lo nombraron. Lunes, sí. Empieza la Eso es una canción. Todas las otras juntas, todas. No tengo tantas sotas. Explicale a los niños que acabas de contar. No tiene tantas sotas, pero es vieja por dentro. Gracias, Maxi. Sí, 600 años tengo. No sé por qué tengo esa canción. ¿De qué era esa canción? Se usaba, Zapata. Pero en un momento se usó cuando era muy joven. Ajá. Extremadamente joven. ¿Para qué? Se usó para una serie de publicidades y acá voy a pedir a toda la interwebs que me corrija, pero era para un diario deportivo. Ahí está, ya me la acordé. Era para un mundial. No vamos a trabajar. Claro, un diario deportivo había hecho una tanda de publicidades para un mundial donde caía un ovni del cual salió una pequeña marioneta que era un extraterrestre y cantaba cosas del mundial con este tono. La voz del extraterrestre la ponía Campi. Y el diario es el diario deportivo que hay, creo que es el único diario deportivo que hay acá. Y de eso la tenemos tan presente. No me pregunte de qué mundial era. Está bien, sí. Pero igual yo decía otra cosa, porque no es no trabajar. Es lunes de... A vos te pegó para otro lado, pero... No, me acordé de esa canción. Pero que, claro, yo hasta me había olvidado que era de no vamos a trabajar el objetivo, es la fiaca, claro. Básicamente, ¿no? Sino esto de que se titulan a los días de alguna manera, se le ponen como un subtítulo, claro. Sobre todo para Twitter y ese tipo de es cosas, correcto. ¿No? Martes de pecho, sabía. No me acuerdo, sí. Con otra palabra. Con otra forma de escribir. ¿Era los martes palabra. O los viernes eso? Bueno, a ver, hay muchos que los hacen marcas y otros que ya los adoptó la gente, por sí. Ejemplo. Los lunes no sé de qué son. Los viernes son de... Suelen decir de destrucción. Eso es por afuera de Twitter. Yo te preguntaba si lo de los pechos era martes o viernes, porque Playboy, la cuenta oficial de Playboy, usa los viernes, que cuando antes usaba el Follow Friday, ya te estoy diciendo antes, hace un par de años... Playboy hace el Frisky Friday y invita a los usuarios a subir fotos jugadas o subidos de tono. Pero es verdad, porque sigo arroba Playboy. Es una, lo sigo por los artículos, la cuenta, claramente. Son 140 caracteres. Ahora literalmente, porque ya no tienen más desnudos. Exactamente, salvo en Brasil. Brasil dijo que ellos sí van a mantener los desnudos. En las reuniones en Brasil no están vestidos en ningún momento. En las reuniones con Sol, decís, ¿cómo anda, señora del sexto? Sí, sí, la reconocí por él. Por la ropa. El domingo nos informa la gente de INSEE. Un silencio, no sé. No, yo pensé... estábamos escuchando la rumba brasilera, ¿o no? Sí, perfecto. Ah, qué bueno, el otro día nunca me acordé algo brasileño. Que me mantén el pensamiento de lo que ibas a decir, ¿eh? Pero si hay algo que me pone contento de esta época es que están por volver todas las murgas, cosa que me emociona. Sí. Espero que estén y no pasen alma. Por la esquina de mi casa. Yo las tengo, yo estoy rodeado por 4 avenidas y en cada una de las mismas hay murga y yo no... Estoy extasiado, estoy feliz. Bailan, volviendo al tema del amor, que también a mí me extasía. ¿Me extasía? Bueno, acabo de inventar cualquier cosa. Me suena más me extasía que me extasia. Me extasia. No puedo bailar ninguna fiesta brasilero. Ponen esta canción, onda. No se puede, o sea, no puedo te seguir. Trabas. No puedo, empiezo a hacer cualquier cosa como para seguir acompañando el ritmo, pero... ¿Pero te gusta o te deprime? ¿No lo sabes bailar o es que no te gusta el ritmo? No me sale. Viste que tenés que mover los pies tipo samba, y no puedo. Hay que tener cierta siempre hay un canchero en la fiesta que hace todos los pasos y que todos... A mí me parece, esta música en vez de a mí causarme alegría me causa otro tipo de cosa. Es así. No te causa buena onda. No. No, nada, ¿eh? ¿Te vas a sentar? Es como que no sabes qué hacer. Claro, ese es el tema. Pero no es alegría. El tema es que la música brasilera tiene pero no muy es por pegada. Nada en particular, no. Porque encima yo ni siquiera tengo esa rivalidad futbolera que tiene muchos a mí. Pero digo, el tema brasilero ya tiene siempre como un pasito incorporado. Claro. La danza de la botella, la danza de la manivela, no son muy originales con los nombres todas también. Con... La lambada tiene su paso. Cuando salió en su momento esta banda que era Eojan, o el tema era Eojan o algo, que tenía con las manitos todo. La música brasileña ya viene con el paso. No es que tenés que improvisar qué hago. Tenés que viene saber el videoclip. Paso. Claro, exactamente. Pero siempre hay uno que se pone como en el medio. Claro, esta canción se hizo un clásico. Igual, bueno, en su pero momento. Esta fue de hace 2012. Hace poco. Pero hay canciones que... Sí, pero a mí me regalaron el disco. Incluye 2 veces este tema. Sí. Dos veces. Y el resto... Está al final porque es que está en castellano ni siquiera, ¿no? No, es igual. Creo que el final es en vivo. Si te digo que escuché una vez ese disco... claro, porque ¿quién te lo regaló? Con mucha suerte. Una compañía. El enemigo. ¡No bailo esto! El enemigo, claro. No, estaba el disco. Bueno, tomá, te lo regalamos. Gracias. Dice, prohibida gracias. Su reproducción. Son como los que llegan a la radio. Prohibida la venta. De distribución este interna. Pero los otros temas son todos iguales. Y encima termina pero el ninguno disco. Bueno. Y estás ninguno esperando pegó. Por que llegue el que conoces, que es ese que escuchábamos. ¿Pero qué diferencias son todos iguales? Por eso, pero por lo menos el otro lo conoces. Conoces la letra. Dice que son similares. Tampoco leo, no te lo tomes tan extremo. El primero y el último, sí, es el mismo. O sea, pues nadie sabe lo que dice. Y lo que dice seguramente, si te enterás, es una estupidez atómica. Tipo, bailemos aquí, arriba de la mesa. Bueno, nadie le importa. Mover las cachas, esa es la onda. Mover las cachas. Ah, no, sí, ¿qué era? ¿Cómo era la canción que se llamaba? ¿Cuál? Esta, la que estamos hablando. Nadie lo sabe. ¿Segurucha? ¿Agarucha? Por ahí. No, esta no, la que estamos hablando que te regalaron el disco. Ah, ya no me la... Esta. Nosa, nosa. Así. Pero en castellano, ¿qué significa? ¿Te pego? ¿Si te agarro, te fajo? No, si te agarro, te... ¿Sí es eso? No, claro, pero me parece que te pego viene de como... Sí, entiendo. Como chancho a la batata. Obvio, okay. Pero, ahí tenés un buen nombre de un tema. La canción, a ver si la encontramos en español. Igual, ¿sabes cuál es el insoportable no de las fiestas o los boliches, si en algún momento vas? esa pareja, que porque se estaban por separar, decidieron ir a clase de salsa como para ayudar a la relación y de repente quieren bailar. ¿Qué significa? No, no puedo. Sí, es censura, pero todo. No puedo leerlo. Es a una ver, palabra que no puedo decir en la radio. Si tengo sexo contigo. Yo necesito primero alguien que hable portugués para que me lo confirme, porque para mí eso siempre fue un mito urbano. Vos lo podés estar leyendo, lo estás leyendo en internet. Nunca lo había leído. El lugar donde todo es verdad. Es internet. Necesito a alguien que lo confirme. Y segundo, si es tan grave lo que dice, ¿cómo está en la canción pop del momento? ¿No? ¿En qué momento llegó a estar? Pasar la tan por debajo de la puerta. Claro. Igual me parece que se puede decir con otros términos. Bueno, ¿no? Pero si la canción... No sé qué dice. A ver, para, me voy a parar yo y voy a leer la canción del momento. Está en hebreo. Bueno, la calle se entera. O sea, dice algo. Bueno, pueden googlear y se lo pueden leer. ¿Está bien? Decirlo. No, bueno, es una palabra que no se puede decir, pero quiere decir. Claro, lo que pasa es que yo no te la creo que esté en una canción, a menos que nos vendieron. No, yo no la canto. Pasó. Más. No. Vos, después tenías la Esperanza, que usaban, tenemos a Sor Esperanza acá. La que usaban para la publicidad de la aspirina, que era el parrapapapapapa, que la canción está hablando de cómo matan gente con las ametralladoras en la favela, y nosotros la bailábamos, claro, y nosotros la estamos bailando en el bar de Punta del Este, no sé. Claro, esto. La canción habla de cómo bajan a gente con metralleta y vos la cantás en Villa Gesell. Lo que pasa es que suena... Y tiene agregados de Tebo. Suena súper festivo. No son originales. ¿Cómo llamaba ese boliche de la costa? Tebo Remix. Recuerdo los colores nada más, que era rojo, verde y amarillo. Era el boliche de la costa. En Macaco, Villa Gesell. No. Yo decía ciudad no sé qué. No. Era Límite. Para mí viene con M. Ese existía ese. También. Sí. No, era el que decía Leo. Le estaba diciendo a Leo cuál eran era la que... Eran tres boliches en uno. Estaban al límite del quilombo siempre. Cruzá la barriga. Cruzá si te atreves. Y podías ir al que quisieras. Era un buen concepto. Era como en vez de lugar de pistas, cambiaba la identidad del boliche por completo. Era un gran lugar. Te embolaba el ambiente y te ibas al otro. Y era el mismo ambiente que vos. No era como. Ay, ¿cómo se llamaba? Elsiland, que tenías la pista de marcha. Y subías y sonía más o menos. Lo raro de Elsiland, que es Quilmes o Sarandí. No, Quilmes no es. Peor era el Living, que ahora ya no existe más. Pero que estaba acá en Marcelo T o algo así. Marcelo T y ahí más cerca de lo que es Callao, por esa zona. No me acuerdo exactamente dónde queda. Que ahora creo que se transformó como muchos boliches en un lugar para comer primero. Claro. Que son así cenas raras, ¿no? O sea, no es un lugar para comer. ¿Comés del pupo de alguien? No, raro en ese sentido no. Pero, y que después a la noche se volvió a boliche. Y las últimas veces que fui, hace como 7, 8 años, no sé cuándo, seguían manteniendo eso, como dicen ustedes, de las dos pistas, pero y que en una pasaban todo retro. ¿7, 8 años? Todo ahora retro. Puede ser un chino por peso. 7, 8 años. No, pero sí, a veces paso ahora y está. Ahora es un tenedor libre. Ahora hay solo cena. Puede ser. Chango es el boliche que decía yo en Mar del Tuyú, me aclaran acá Facu Espinosa. ¿Mar del Tuyú hay un boliche? Chango era el boliche de la costa. Nunca fui a Mar del Tuyú. Yo tampoco, pero... Bueno, hay gente que va a algún lugar de vacaciones y se va a otra balneario. Obvio, como si vas a Mar de Ajó, pegás el salto. En Mar de Ajó... Claro, Mar de Ajó no tiene ni intemperie. Pero si me decís que el boliche de la costa está en Mar del Tuyú, tenemos la costa que merecemos. Pero iba inclusive. Vamos, no, pero tenés Pinamar, tenés Mar del Plata. Pero el día de hoy. Ostende. Audios. El día de hoy ves autos con el calco de Chango enorme en la parte de atrás. No dice me quiero. ¿No es Chango más? Eso es de un boliche. Claro, el boliche. De veras, yo pensé que era una casa de ropa. No, es un boliche. Es Chango, es el boliche. Es que es tan conocido. No, sí, tengo una cultura general bolichera increíble. Acá dicen que pego es agarro. O sea, te agarro. Para mí era agarro, sí. Sí, sí, para mí. Ahí sí te agarro. Me acerco de... Claro, si te agarro, te entro. Esa es la onda. Es un doble sentido, pero no tan directo. Como estabas leyendo... Ahí sí te agarro. Este domingo lo que iba a decir es... No, pará, pero tiene sentido porque es agarrar en español lo que leíste vos. ¡Ay, qué divertido! Claro. Ok. Sí. Vos sos una mente podrida. En español de España. Remadora, malentendedora. Está bien, perfecto. Pero dale, acá es otra cosa. Sos nuestro modelo a seguir. Tratá de mantenerte dentro de los cánones. Soy tu modelo a seguir, mira, andá agarrándote otro lado. Acá porque... Agustín Senatore dice Marcelo Tei Paraná. Como lo dicen los españoles a otro lado. Andá si pego a otro lado. Fue el fin de semana pasado y sigue estando tu boliche, aparentemente. ¿Ah, sí? Y Marcelo Tei Paraná, dicen acá. Ok, fantástico. Hay que preguntarle a Agustín Senatore si estaba Maxi dentro del boliche. No. Si es verdad la anécdota de que no va hace 7 años. Sería bueno eso. Nunca sufrí tanto como en... Muy bueno que de repente se viralice, tipo una foto de Maxi rompiéndose la remera arriba de un parlante. Y te ¿no? Todo claro, arruinado en el inodoro de un baño. Así, no. Aparece, y aparte la garra del chabón ese que la photoshopea en todos los cosos que tiene. Empieza a usar esa, nada. ¿No? La necesitamos, todos realmente. Todos tienen su anécdota de salida. Sería divertido. Che, pero Agustín Senatore debe ser un desastre. Ya era un desastre hace mucho tiempo. Sos un desastre, Agustín. O el boliche. No sé, o sos un mentiroso. Como... Ah. Sos un mentiroso. Pará, una pregunta. A esto ya no se le llama más marcha, ¿no? Ahora es música electrónica. Creo que marcha dejó de ser en el 98. Bueno, pero es lo mismo. No, obvio, es exactamente lo Bienvenidos mismo. Bienvenidos a la Z95, yo soy Bebe Sanso. Y... Bueno, pero en algún momento era marcha, ¿o no? Sí, no, pues no te lo estoy pasito. Combatiendo. No, yo te digo, pero... Y después estaba que el canchero que hacía lo de los brazos. Ah, y... lo de los brazos era buenísimo. Bueno, ¿eso pero... qué es? Tipo, no, es una especie de breakdance. Claro, te ponías en el medio y todos... No, porque lo que haces es juntar los codos y mover el resto. Eso era otro de los codos. Después con las piernas... Y después levantabas un poco y hacías la gira. Bueno, parecía que ibas a hacer un kamehameha en un momento. Claro. Porque hacías así, movías. Imágenes exclusivas en este momento de lo que era la adolescencia. Nuestro enviado a la indecencia, sí. Este domingo decías... Maximiliano Peñalver. Este conductor. Domingo se cumplen 20 años de Toy Story, la original, la película de animación que cambió básicamente las películas de animación por ingresar definitivamente en el mundo del 3D con un largometraje que nos sorprendió a todos también a nivel argumental y terminando de cimentar con una sola película a Pixar uh-huh. en el nuevo estándar de calidad a la hora de hablar no solo de calidad de animación sino también de calidad de películas para chicos. Si bien después... Viró para muchos lados, es muy difícil en tantos años no tener una Cars 2 en tu prontuario, una Cars 1 incluso, pero es una de las empresas que Pixar como empresa de entretenimiento realmente que más ha sorprendido y ha evolucionado y ha marcado el ritmo de lo que puede hacer el 3D en el cine en lo que es animación, estamos hablando, ¿no? La otra sería Industrial Light and Magic, ajá. que es sin lugar a dudas, sigue siendo, ¿ves? Cualquier película, ya no hace falta ni chequear. Es más fácil que te digan, mira, decime cuál de todas las que se hizo este año. Porque la película iraní o la rusa esa que vio Leo el otro día, donde la chica va a perder trabajo, los efectos especiales los hizo Industrial Light and Magic. Las transmisiones de Malditos Nerds. Tal cual, más o menos. O una parte, Nico. Pero es increíble cómo algunas empresas ya se establecen como el estándar. Y hasta la película de James Bond, que vi el otro día, cuando termina los créditos, uh-huh. dicen efectos especiales, Industrial Light and Magic. Es terrible. O sea, que no es solo dinosaurios, cosas que vienen de otros planetas. Claro. Incluso robots o la ciencia ficción de Star Wars. Es también coches a toda velocidad, dobles de riesgo. Es terrible lo que logran a nivel... Y aparte Industrial Light and Magic también tiene todo lo de que es el Skywalker Ranch que hacen sonido también. Correcto. Que es una parte tan importante de los efectos especiales. Al fin y al cabo, para que no todo suene como con el mismo efecto. ¿Vieron cuando eran una película y el efecto del arma es la misma de un videojuego, que es la misma de otra cosa, que son bancos de datos que compran baratitos, digamos, como pasa con la Eso música. Pasa muchísimo. Mientras menos es el presupuesto, mientras menor es el presupuesto. Va a haber una maratón en cable de las tres películas de Toy Story y de los cortos que salieron mucho tiempo después. Incluso uh-huh. son posteriores a la tercera película. Uh-huh. Uno es el de... Halloween of Terror, creo que se llamaba en inglés. Lo van a pasar acá en Disney Latino. Toy Story de terror le pusieron en castellano y Toy Story Olvidados en el Tiempo, que es como una especie ese de... Ese fue el último, ese está bueno. Está bueno. Sí, el de Toy Story de terror zafa, pero bueno, son películas cortas. Pero es una oportunidad para aquellos que no las hayan visto. Si existe alguien que no vio Toy Story. No sé, hay... Han nacido chicos últimamente. No, obvio, siempre. Capaz que es el momento. Igualmente pasa que hay que elegir el momento en el que mostrarle a los chicos Toy Story según lo que vos quieras que vean, ¿no? Porque por ahí, cuando es muy chiquitito, podés ponerlo para que vea los colores, para que vea la acción, las vocecitas de los muñecos que son muy graciosas, divertidas, obviamente en español, para que algo pueda entender. Y después, ya creo que de 4 o 5 años, la historia empieza a tomar sentido desde la parte narrativa y eso hace que cambie la película totalmente. Así que por ahí es una buena oportunidad para ingresar a alguna de estas etapas de ver Toy Story. Sí, definitivamente. En algún punto es... le cabe la designación esta de funciona en varios niveles, pero claro, realmente lo hace, porque sobre todo, tal vez la que más lo denote sea la tercera, pero la tercera es una película casi por completo para adultos en realidad, y si te agarra en el vórtice de los 20, los 30, te arruina un poco el espíritu también esa película, y sigue funcionando para que dejes, si querés, un nene para que vea los colores y los muñequitos y los chistes. Uh-huh. Porque tiene mucho humor. Algo que no termina de superar Pixar, por más que son buenas películas, no estoy diciendo lo contrario, es el tema del el gag físico, pero porque el gag físico lo necesitas para el nene más chiquito. El nene quizá no te entiende el chiste de referencia, obvio, pero sí que el protagonista se golpee la cabeza. Sí, eso va a funcionar siempre. Che, Agustín Senatore contesta y dice, no, fui tarde y no había nadie. No, temprano tampoco hay nadie, seguramente. Cuando pasa eso... Yo que estoy muy ausente de lo que es lo copado, me gustaría saber qué es tarde hoy en un boliche. No, llegaste tarde a un boliche y no había nadie, son las 6 de la mañana, más o menos, claro. Sí. No sé, o el boliche es malísimo, por eso digo. ¿Te dejan entrar a las 6 de la mañana? No, creo que si ya está no. Vacío. Ah, bueno, pero sí, pasa. Ya está. Pero ellos están cerrando, para mí. Yo digo, de vuelta. ¿No? No tengo... ¿A las 6 no? ¿Más? No. ¿10, 11 de la mañana? No, vos estás re loco. ¿Que cierren a las 10 de la mañana el boliche? No. Ah, tengo menos boliche, yo en algún momento no iba al boliche, pero iba a uno. No, esos boliches son medio raros. Disculpa, pero estoy contestando a... No, está bien. Esos boliches son medio raros. Yo no sé. A lo mejor pasa. Son esas fiestas. Algunos de, debe haber, pero no son los normales. De Wild On. De hecho, hay los que están cerca del aeropuerto, del aeroparque. Siendo justo con Lucho, que hay un punto que... no voy a decir ahora los chicos, pero antes no era tan tarde. Los que jóvenes entrabas. De hoy en día, no, si entramos que, en la. No, cada vez a las tarde, dos y como media. Un desafío. Entonces entras a las 2:30 y si termina a las 5, qué caramba, no, ni no, igual más tarde entran a veces, ¿eh? Bueno, ahí está. En otros momentos, no voy a decir mi época, pero en otros momentos entraba hasta la 1, ponele. El duro, el que llegaba para hacer la gran entrada, entraba a las 2. Pero ahora ya se entra muy. ¿Para qué pagas? Ahora el gran tema es el tema de la previa. Que le dicen la previa, se juntan en la casa de alguno para, y van tan empinaditos los tenemos muchachos. Tenemos a Facundo Pastor en el teléfono. Facundo, contanos acerca de la previa de los chicos. Toman Grog XD. Sí, boludo, pero pasa. Ya te va a pasar. Es que por eso te lo, ¡no! Por eso lo digo. Con los nenes no. Pero ¿qué vas a hacer, Maxi? Comprá mucho joystick de Xbox One. Claro. Chicos, no tomen, mirá lo que compré. Hay 3 Battlefront. Con 3 teles. Eso es un buen truco, te digo. Bueno, es la atracción de... ¿Qué momento? Tardes tipo 4, dice el hombre al que le pasó todo. Cierra a las 8 mínimo. Sí, olvídate. No hay manera de mantenerme despierto. Los boliches de lo que están aquí en la costanera, lo parque... ¿Cómo es que se llama? La parte del... Costa Salguero. Costa Salguero, tal cual. Yo cuando a veces he ido tipo 7 de la mañana para el aeroparque, uh-huh, ahí veo que sale, viene la manada de gente... Tipo, si es mismo los viernes a la mañana también, pero los jueves también salen, uh-huh, a full. Qué lindo, full. Qué lindo ese momento en el que salís. Y ¿sabes qué? Esos momentos en los que salís de algún lugar, 6, 7, está amaneciendo, vos te sentís que tenés toda la vida por delante. Porque no hay nada. No te importa nada. ¿Qué? No. A mí no me bueno, da... Cecilia, después del tercer viaje al baño a vomitar, aflojá con el alcohol. Pero si sos un tipo controlado, ¿no? Que salís bien, No es algo que disfruto, la verdad. La ciencia dice que el mundo se divide entre las alondras y los búhos. Las alondras disfrutan del día y los búhos disfrutan de la noche. Yo soy alondra, pero desde que me parieron, entonces no soporto. ¿Un casamiento? Sí, pero es diferente el ámbito. Y aparte, cuando salgo a la mañana, digo, mirá todo lo que me voy a perder de hacer hoy a la mañana. Tengo ese pensamiento. Si quieren, les regalo mis sotas y las tiro por ahí. El primer pensamiento de la mañana tiene que ser, ¿dónde está el carrito de costanera de Pancho, más cercano? Claro. Sí, bueno, hacemos un mondiola pan. Claro. Si ya llegué hasta ahí, ¿qué hay chance yo? De que fusiones dos panes y hagas uno doble XL? Bueno, a mí me sucede eso. A mí esas mañanas... Yo igual la mañana la perdí porque seguía de largo. Es lo que haces cuando sos chico. Te quedás. Vas al colegio. Seguís. Vas al colegio. No, te quedás. No te vas a dormir. A veces, bueno, no das más y vas a descansar un rato. Crasheás un ratito, te levantás y ya está. Pero no tenés por qué tampoco levantarte temprano. Hay gente que sí duerme un montón. Yo creo que nosotros cuatro, hablando de boliche, somos... ¿Cómo estamos? Es bien, hablamos no, con, no, más, no con más propiedad, claro, cuando hablamos de fútbol, me parece. ¿Querés recomendar algo? Hoy empezó, ¿pudiste ver el primer episodio de los primeros 10 de Jessica Jones? ¿Viste sí, algo? Sí, vi el primer episodio de Jessica Jones. Yo vi 10 minutos y lo corté porque había mucha luz. Estaba viendo en la oficina. Ah, y okay. Es muy oscuro. Es muy oscuro. Y dije, es muy no oscuro. Veo una mierda. Dije, es muy oscuro. Es, ya... ¿Ah, es oscuro el capítulo en sí? ¿No es que había mucho sol? Había mucho sol. No, los primeros 10 minutos... Estéticamente y simbólicamente también, si quieren. Pero sí, sucede todo de noche. Ya de entrada sucede todo de noche. Es todo bastante oscuro. Inclusive hay una parte trascendental de lo que me imagino que va a ser la narrativa visual de Jessica Jones que trata todo esto de los oscuros porque manejan algo que a mí me resultó hermoso, pero realmente a la vista me pareció fantástico, que es que todo lo que son recuerdos o flashbacks no van a un corte y otra escena, sino que lo que hacen es un cambio de luces, y cuando digo cambio de luces lo digo físico. Te das cuenta que alguien hizo con un switch y cambió la iluminación de la escena, y vos sabés que cuando toda la iluminación pasa de la escena que estás viendo a todo tono de violetas, es porque ella está recordando o teniendo un flashback. Pero lo interesante es que va caminando, arranca un flashback, cambió la luz, y el flashback sigue por el pasillo donde está caminando o algo. Es un laburo de repente en un segundo cambiar iluminación, que entren los extras corriendo escena. En vez de hacer corte, lo hacen casi como si fuera una obra de teatro. Esto lo había leído y queda en buenísimo. Lado de queda algo. Buenísimo. Sí, sí, entiendo, porque es en tiempo real el flashback, claro, digamos. Exactamente. Más allá de que está algo grabado, no es en vivo. Pero realmente me parece que es una decisión estética y narrativa brillante. Tiene que ver con la estética que mostraron los pósters hasta cierto punto. Claro, mucho, exactamente. Mucha acuarela, mucha cosa. Correcto, ¿no? Que se fusiona una cosa por la otra. Exactamente. Pero hay una escena en un restaurante que claramente hay un corte, pero está escondido el corte, que es una técnica de rodar, que se esconde el corte en algún lugar, que es que el flashback empieza en una... En un lugar físico que está en segundo plano, que está fuera de foco. Entonces, con estar en segundo plano, te lo disimulan el corte, pero vos sabés que cambió la luz y sabés que todo lo que estás viendo de repente es porque ya está recordando algo y no lo que está sucediendo en el lugar. Y me parece, narrativamente y visualmente, me parece impactante. Después es una serie definitivamente para mayores de 18 años, pero definitivamente... Es como Daredevil. Es más cruda que Daredevil. No por las mismas cosas, pero es un poquito más cruda. Jessica Jones, se sabe por el personaje, se sabe de los trailers también, tiene un serio problema por el alcohol, pero que ya va un poquito más allá del chiste de, mira, se está tomando una petaquita de vez en cuando o algo. A las 10 de la mañana. Es una alcohólica directamente la mina, y lo muestran de la manera más cruda que debe ser la triste realidad de convivir con un alcohólico. Tiene muchísimas escenas de sexo, que tal vez lo estoy diciendo, estoy vendiendo más la serie que decirlo no lo vean, pero bueno, los padres no que están escuchando... No. ¿Cómo? Queremos hay que recontra verlo, pero si hay alguien que nos está escuchando que tiene niños pequeños fanatizados con el universo Marvel, quizás van a tener que contarle un poquito de dónde llegan los bebés antes de que vean esta serie, porque en el primer episodio hay 4 o 5 secuencias que... Los bebés llegan de acá, y por culpa de eso tomé alcohol. Claro, no. Son las 11 de la mañana, dije, te está bien que esté mirando esto. Claro, eso es lo que sucede con Netflix, ¿no? Uno se pone a ver... El on demand te arruina. El iconito se ve tan inocente. 9 semanas y media, 3 y media de tarde, decís, holy shit, ok. No estoy del todo seguro. Pero bueno, están muy bien las actuaciones. Ya a los primeros 15 minutos ya aparece Luke Cage, que sabemos que va a tener su propia serie. Después ya aparece en los primeros 15 minutos y vemos que va a ser un personaje trascendental también. En esa escena en la que, bueno, ya está sacando unas fotos, porque recordemos que es una detective privada. En esa escena pega un saltito superheroico. O sea... Sí, todas las cosas de superpoderes están muy bien manejados. A ver, voy a hacer una comparativa obvia con las series de DC, pero no diciendo esta lo hace bien y esta lo hace mal, sino viendo cuáles son las decisiones artísticas diferentes. En DC es todo en pantalla, porque si te van a hacer que Flash corra rápido fuera de cámara, medio que es un embole. Pero acá agarran planos completamente cortados. Es decir, en un momento ella levanta un auto, pero lo vemos desde que el auto le corta de la cintura para arriba, digamos. Entonces solo vemos sus piernas y sus manos. El plano está bueno, fotográficamente está bueno, y sabés que ella no está levantando el auto. Pero en vez de hacerte un auto en CGI, o que sea de cartón, o que se note que lo están levantando con cables, te hicieron una perspectiva falseada y parece que ella lo está levantando. Todo lo que sea de poderes se maneja así. Esta parte que vos decís que pega el saltito, vos la ves saltar y la ves llegar arriba, pero no te hacen lo que te hace Supergirl, tal vez que se da cuenta que la están levantando del arnés que tiene al costado de las cinturas. Sí, entonces, desde ese lado, mantiene el realismo que busca las series de Netflix, que a mí me surge la siguiente cuestión. No tengo idea, esto ya está anunciado. ¿Es las series de Netflix, parte del universo cinematográfico de Marvel también. Pero ves la crudeza de Daredevil y ves el quilombo que es Jessica Jones y me decís, ¿en qué parte de los chistes de Capitán América porque dicen malas palabras o de Ultron también haciendo chistes? Es un robot sapiente pero que hace chistes. ¿Dónde meten que esto es en el mismo universo? No tengo idea. Me pregunto si... Bueno, habíamos hablado acá que Disney o ciertos sectores de Marvel, mejor dicho, consideraban a Age of Ultron un fracaso de taquilla. Esos fracasos de taquilla que recaudan más de 1.000 millones de dólares. Sí. Pero bueno, ese tipo de fracasos extraordinarios. Y una de las grandes críticas que se le hace a la película es que es súper pasatista. Y tiene estas cosas infantiloides para vendérselo a un público particular. Existe la chance de que hayan tomado nota de eso y lentamente pretendan dejar poner el Guardianes de la Galaxia, que tiene... Cada cosa dentro de su género. El árbol que camina, la rata esta que grita. Estas van a ser comedia. Estas van a ser simpaticonas y de a poco con los nuevos Avengers, ya sacando a Capitán América y entra Falcon, sacando a Iron Man y entra vaya a saber quién, empiecen a crear un nuevo universo un poco más oscuro. A ver, esto no es un spoiler. Sabemos que van a la Guerra de las Gemas en el universo cinematográfico Marvel, están apuntando a eso. Lo que va a significar es que en algún momento va a haber algún gran quilombo y como vimos en la primera Avengers o en la segunda, se van a caer edificios, va a haber gente que corra peligro su vida. Hay lugar para que entren los Defenders en el universo. Pero realmente, esto está a otro nivel. No, esto parece que no pasa ni en el mismo mundo. Exactamente. En Daredevil a un tipo le sacan una costilla y la usan de puñal. Está más cerca de Breaking Bad, justamente, en cuanto a temática, que no es para chicos ni a palo. No lo van a poder poner ni con calzador. Me gusta mucho la elección de Kristen Ritter como... O sea, me gusta ella como actriz. No, me gusta, está muy me gusta bien. Para está el, muy y dice bien. Que para el papel le va perfecto. Le viene bárbaro. A ver, siempre tuvo pinta de una mina medio trash. Por Breaking Bad, inclusive cuando hacía comedia. Ya está en Verónica Mars. Era no, incluso mina esa de Beach from Apartment 23. También. Sí, dije con Z. Bueno, inclusive. Y también está David Tennant, que es un Doctor Correcto, Who. No aparece todavía, pero no. Sabemos que va a ser el villano. Sabemos que es Killgrave el villano. Y. Es un villano devastador, es un tipo que te arruina la vida. ¿Pero no aparece en toda la temporada o no aparece en este primer episodio? Ah, por eso. No te quiere... No es el villano que quiere conquistar el mundo. Es un tipo que te arruina la vida y vemos las secuelas que dejó en ella, vemos las secuelas que deja en otras personas. E inclusive tenía ganas, no llegaba por tiempo obviamente, pero de ver un par de capítulos más, porque el primero termina con un what a twist, termina con un giro de que parece medio como de fórmula, como solían hacer Doctor House, por ejemplo, que vos sabes que... Tenía una métrica exacta de Doctor House. No saben qué tiene. Apuntan, le erran, apuntan, no le erran, apuntan, le erran. Lo descubrían. Bueno, el final tiene una de estas cositas de la serie apuntada para acá, pero opa, terminó de este lado. Si hacen eso en todos los capítulos sería ideal. Pero ahora no es sé un musical. Si es algo. No, pero es dura, ¿eh? Es dura, es fea. Hay una escena. Trabaja bien Carrie Ann Moss en la serie esta. Exactamente. Decís, holy shit, sabía actuar. Como hablábamos el otro día de James Bond, de Isabella Rossellini, se nota que pasaron unos 20 años de Matrix más o menos cuando la ves. Es bella igual, pero está grande. Ah, es preciosa, es preciosa. Pero no le entra ni de pedo Isabella Rossellini. La camperita. Ahora de... te entiendo lo que me querés decir. No, con lo de que Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Isabella Rossellini, yo estaba tratando de seguir el ritmo. Digo, ¿qué estamos hablando? La Tana. ¿Tenés la versión Tana de Chiquilín? La Tana de Bambino. De Bambino, te miraba de Isabella afuera. Isabella Rossellini y Brigitte Bardot. Pero no, está realmente muy bien, está realmente muy bien. Es muy cruda, o sea, no se la dejes ver a tus hijos si son chicos. Y si vos sos impresionable, no de voy a ver sangre en pantalla. Si sos una persona que la situación... Viste es... Flight y te pusiste a llorar porque te ponía mal, Washington se chupaba todo el minibar. O te ponía mal Ocupas, viste, que son situaciones tensas. Bueno, pero eso aquí no lo ponía que, mal. Bueno, acá vas a ver cosas. El primer encontronazo entre Jessica Jones y Luke Cage, que tienen una historia de amor, pero amor por el lado de la canción esta de brasilera que veníamos hablando. Son amigos con derechos. Claro, pero es horrible lo que les está pasando. Es como que ninguno de los dos quiere estar ahí. Lo están haciendo los dos porque están completamente borrachos, porque están ocultando cosas de su vida. ¿Qué hacemos acá en vez de ver a Jessica Jones? No, Jessica Jones, el primer episodio, buenísimo. Quiero ver cómo lo van a mezclar con las otras series de Netflix porque me parece que va a pegar muy bien. Y quiero ver cuál es la excusa que encuentran para meterlo en el universo cinematográfico Marvel. Y finalmente, por ahora, quiero ver que le vengan a decir Dark and Gritty a DC después de mirar el primer episodio de esta serie. Porque te arruina, te deja un poquito congojado. Sí, pero lo hace... No hace los personajes... O sea, tiene lugar para una cosa divertida. Por ejemplo, Daredevil tenía lugar para el relax. Sí. Lo que tiene DC, o por lo menos Man of Steel, es que... Man, sos el hombre más poderoso del universo. Sí, pero ¿sabes qué mal que la paso? No sabes lo mal que estoy. Va también un poco en la narrativa. Batman, sos multimillonario, un playboy y hacer lo que... Pero man. Bueno, pero es el. Ahí la procesión va por otro lado. Mis padres. Dale, Batman. Bueno, pero que yo, en Daredevil. La pasé en tu Porsche. En Daredevil, a medida que avanzan los capítulos, todo ese lugar para el relajo, por ejemplo, se va re perdiendo, que empiezan a desaparecer, sí, cada vez más los chistes. Y acá también los hay, ¿eh? Y acá hay momentos que sí, mirá qué copado. Inclusive ella, siendo una badass, siendo esta mina que si quiere agarra y te rompe la cara, tira one-liners todo el tiempo, tira frases a lo Terminator todo el tiempo y queda muy bien. Es re simpático. Claro, es un eso, personaje. No hay one-liners. O sea, Batman se lo toma re en serio el coso. Claro. Daredevil era... Man, te voy a cagar trompadas porque sos un mala onda. Y Batman es... Has hecho mal en el mundo. Ahora debes pagar. Pará, Batman. Vamos a tomar algo. Son lenguajes distintos también. Lenguajes, digo, el del cine y el de la serie, el de la tele, ¿no? Porque esto no es televisión al fin y al cabo. Sí. Pero está pensado como es. Exactamente. Daredevil a mí me pareció una de las series del año con los ojos cerrados. Y el primer capítulo de esta serie apunta a que está... Mínimo a la misma altura que Daredevil. Contendiente, a fin de año tenemos que tener mejor serie de Netflix. Sí, porque ya tienen que ser una categoría en sí misma. Porque no puede competir contra otros. Puede ser mejor contenido original, porque las de Amazon, la verdad, claro, que... Y hoy encima que descubrimos ese truco, qué gros. No, lo descubriste. Lo descubrí. Me lo compartiste. Pero un muy buen truco. Bueno, 13 capítulos, Rippy le acaba de recomendar. Por lo menos el primer capítulo vale la pena. Son... Y si tenés 13 capítulos. Muy son. Bueno. Y si tenés ya Netflix, no tenés por qué dudarlo. Lo único, asegúrate que no haya chicos adelante de la pantalla. Nosotros vamos a arrancar a full, bastante arriba, con Get Lucky, una versión en vivo que hicieron en hace unos años, el año pasado, fin de año, en los Grammy, cuando se lo dieron. Este ahí ya tenés el tema del verano. Este fue el tema del verano del año pasado. The force from the beginning. Malditos nerds. Thank you. Be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu y DirecTV Sports tiene preparada la mejor y mayor cobertura. Mañana, desde las 12 horas, Pablo Giralt y Juan Pablo Barsky te regalarán una previa inolvidable. A partir de las 14:10 será el momento de que Cristiano Ronaldo, Neymar y compañía protagonicen el partido más estelar del universo. Una vez terminado el show, llegará el tiempo del análisis de los especialistas de fútbol total. Todo en vivo y en HD. ¿Qué esperás? Llamá ahora al 0810-666-2900 y suscribite a pesos cero la instalación. DirecTV, nadie te da más deporte en HD. En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Asesinos cereales. Cuando uno está convencido de lo que está haciendo, lo expresa distinto. Billy Gibbons y Martin Gigi. Este disco es uno muy diferente de lo que es ZZ Top. Airbag. El público nos pide que toquemos temas del último disco, no de los primeros. Weezer estrena video. Están agotadas las entradas de los Rolling Stones y ya empezó la reventa. Vorterix.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vorterix.com, no se puede piratear. El alma del rock. Espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un scooter eléctrico Chic Smart a solo 11.999 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Llegó InRock Style, el nuevo medio de los irrecuptibles dedicado a la moda, el diseño, la gastronomía, la arquitectura y el lifestyle. Con un equipo editorial de primera y la mirada mordaz de siempre, InRock Style lleva el ojo crítico y el espíritu de fan de los irrecuptibles a un nuevo terreno. Restaurantes, tragos, viajes, ropa, tecnología, diseño, agenda, entrevistas y mucho más. Todo en InRock Style. No te lo pierdas. Ingresá a style.losinrocks.com desde cualquier plataforma y entérate de todo lo que InRock Style tiene para vos. Prepárate para vivir el show más grande en la historia del Berizo. El sábado 12 de diciembre, el Berizo llega al Estadio Único de La Plata. El Berizo presenta historias. Y vos tenés que estar ahí. 12 de diciembre, último show del año en Buenos Aires. Estamos llenos de historias. Entradas en los lugares de siempre y por sistema tuentrada.com. Que pierde la razón. La Rockstar, la noche indie rock de los viernes en The Roxy Live, te invita al show de Panda Los Chinos y Mati Los Traumas. Este viernes vení a disfrutar de un show tremendo junto a dos bandas que van a dar que hablar. Panda Los Chinos y Mati Los Traumas. No te las podés perder. Este viernes 20 de noviembre a la medianoche en The Roxy Live. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Llegan los recomendados de Frávega. ¡Aprovechalos! Todos los días con todos los bancos, 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés con tarjeta de todos los bancos. Alcatel Idol 3, libre a 12 cuotas de 542 pesos. Compra desde tu celular en las sucursales en Frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Salta la Banca anunció que va a cerrar el año tocando aquí en nuestra casa, el Teatro Vorterix, el próximo 13 de diciembre. Este será el último show de la gira del disco Eureka, que comenzó en Buenos Aires con un estadio Malvinas agotado, siguió por todo el país y en octubre llegó al Luna Park, donde la banda dio un show de casi 3 horas con muchos artistas invitados. Las entradas para el concierto en Vorterix ya se pueden comprar por Sistema Ticketek. Y antes del recital, Salta la Banca va a tocar en Paraná y el 28 de noviembre lo van a hacer debutando en Concordia. The Last Shadow Puppet, la banda formada por Miles Kane y Alex Turner de Arctic Monkeys, confirmó su vuelta a los estudios para trabajar en su segundo disco. La noticia la dio James Ford, productor y baterista de la banda, quien dijo: "Este año estuve trabajando en el disco The Last Shadow Puppets. Hicimos la secuela de su álbum debut y ya estamos listos para entrar a grabar". Ford también aclaró que el nuevo disco todavía no tiene título ni fecha de lanzamiento confirmada, pero seguramente será en los próximos meses del año que viene. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. A Rippy le creemos un montón de cosas, la verdad que nos dice un montón de cosas que son ciertas, nos recomienda juegos, habla con nosotros, nos recomienda series. De hecho, era totalmente creíble ahora al principio cuando nos recomendabas Jessica Jones. Yo la voy a ver. Estamos haciendo varios proyectos en Malditos Nerds, que está involucrado Rippy también, obviamente, y muy pronto van a tener noticias. Y en todo eso, la verdad que te dice algo y lo hace, te dice que algo va a suceder y sucede. En el único momento en donde se suspende mi realidad hacia él es justamente todos los viernes entre las 7 y las 21, cuando empieza esta, su ronda de rumores de Rippy. Muchísimas gracias por la elocuente presentación. Creo que es sano, ¿no? Hablando, estábamos hablando en el corte de Reiki, reflexología, maneras de relajarse. Está bueno tener un espacio a la semana donde te puedes liberar de toda esa verosidad que cargas, ¿no? Veracidad que cargas. Mentiroso. Y largarte con todo. Gracias, gracias. Decí que ya no entré. Ahí veda, boludo. No puede ser. No te candidatees más. No voy a decir nada al aire porque no quiero spoilear, pero tenemos aquí con Luciano, nuestro operador de piso, una ferviente discusión acerca del destino de uno de los personajes. Casi hubo piñas. Esto casi lo tengo que decir porque no trasciende lo que hay en el bloque. Yo no lo hubiera contado. En la tanda. Bueno, sobre lo tengo que contar. El destino de uno de los personajes de The Walking Dead. Sí. ¿El destino o quién es el del walkie-talkie? Claro, el tema de quién es, habla de justamente cosas, cuál fue el destino de un personaje. Él dice que no, yo digo que sí, el tiempo me dará la razón. El tiempo me dará la razón. Vamos a hablar apuesten, de rumores apuesten, ahora. Apuesten algo. Si no, no tiene sentido. ¿Qué quieres apostar? ¿Qué apuesten quieres apostar? Apuesten algo copado. O sea, pará, habla al aire. Si vas a apostar, ahí está. Para mí vive en el corazón del pueblo. No, no, tu opinión no, apostar. No, no, ¿qué quieres apostar? No queme nada. Ok, pero lo ¿qué quieres apostar? Que una grande jamón y morrones. ¿La de acá al lado de brujas? Donde quieras. Perfecto. No, para fantástico. Todos. Yo quiero una fugaceta rellena de brujas. Dale, listo, fantástico. Ya está hecha la apuesta. ¿Cuándo se sabe esto? Tengo hambre. Y mínimo abril del año que viene. Anotalo, sé si un calendar de apuestas. Abreme un Google calendar de apuestas. El pro del nerd es esto. Vamos a hablar de rumores en este momento. Vamos a iniciar la ronda de rumores del día de la fecha, que está completamente girando alrededor de superhéroes. Fue una buena semana para los rumores de superhéroes. Y vamos a arrancar con el primero, con un superhéroe que tal vez no esté calentando tanto a la gente en este momento, porque es confuso y porque la gente tiene su corazón en otro lugar. Se viene en algún momento de este universo cinematográfico superheroico de DC Comics la película de Flash. Estamos viendo en pantalla a través de Vorterix.com a una foto de Ezra Miller, el actor que lo va a encarnar, y al lado un modelo 3D medio pelo de Flash. Podría sí, haber elegido como, una imagen como mejor. Es como un modelo 3D... Debe ser de un videojuego de Play 2. Hoy tenemos noticias de Play 2, después lo vamos a contar. Bueno, dale, fantástico. No es un rumor, creo que es un hecho. A lo que voy es que aparentemente, si deshacemos un poquito y cortamos acá y pegamos allá comentarios del mismísimo actor que ya ha dado entrevistas acerca de su próximo personaje, que les recomiendo que las busquen en YouTube, porque parece que no está sobrio en ninguna de sus entrevistas, porque empieza a hablar y llega un punto que se va a la metafísica directamente, que ya sus palabras, sus oraciones, sus no se hilan y empieza a contar cosas que son imposibles de comprender. Pero si hemos de creerle a este tan poético Ezra Miller, no va a interpretar a un solo Flash en su película, cuando le llegue, sino que va a interpretar a varios flashes, a varios flash, en un flash. Mismo, claro, totalmente, en un mismo universo, lo que nos puede llegar a estar dando la pauta de que su película giraría alrededor de los multiversos, algo que ya está empezando a pasar en la tele justamente. ¿Multiverso en la serie no es esta flash. Sección tuya? ¿Cómo? ¿No es tu sección esta? No, multi, la mía es otra, multi esa. Guión verso. Son cositas distintas. Vamos a recapitular un poquito. ¿Cuál es el rumor? Que Ezra Miller va a encarnar a un Flash o a varios Flashes de distintas tierras en su película. Voy a sumarle humo a este rumor para que sea más entretenido. Si esto es cierto, si es verdad que va a haber un multiverso en el cine, guarda que como las pelis de Marvel están todas juntas apuntando a la Guerra de las Gemas, guarda que en DC todas las pelis juntas no terminen apuntando a una crisis en Tierras Infinitas. Este arco de 1985 de DC, que tal vez es uno de los cómics más emblemáticos hablando de superhéroes, en lo que superhéroes compete. Así que ¿es la que se llama Infinite Crisis? Sí, Crisis on Infinite Earth. Después tenemos Infinite Crisis, es otro cómic. Exactamente. Y después tenemos Final Crisis, porque la crisis nunca termina. DC, claro. Es Argentina, boludo. Estamos en crisis. A DC le faltan psicólogos, porque vive en crisis, más o menos. Y después, bueno, tenemos Flashpoint, que es una gran crisis, que fue la primera que no le pusieron crisis de nombre, pero al fin y al cabo es otra crisis en Tierras Infinitas. Así que estaría bueno ver que el universo cinematográfico de DC apunte para ese lado. Les repito, y esto no es un ataque a su persona, pero vean las entrevistas, siempre viene de algún boliche o hizo la previa para entrar a un boliche antes de darlas, así que hay que tomar todo con pinzas lo que dice el mismísimo Ezra Miller. Sobre todo tomar, ¿no? Sobre todo tomar, exactamente. Además, siendo un velocista, ¿viste? Esto de beber y ir a grandes velocidades, en realidad, chicos, no hay que hacerlo nunca. Vamos a pasar al segundo rumor de la noche. Hoy se ha hablado mucho de la Mujer Maravilla porque empezaron a aparecer fotos, aclaro, el rumor no tiene nada que ver con lo que estoy contando ahora, empezaron a aparecer fotos de los trajes y las apariencias de quienes iban a protagonizar la película de la Liga de la Justicia dirigida por George Miller, el director de Mad Max. Después vamos a ver si conseguimos alguna de las fotos, yo no las traje particularmente, pero es un día con muchas noticias de la Mujer Maravilla. Y yendo al rumor, ya les comenté esta semana que se comenzó a rodar la película, inclusive aparecieron algunos de los personajes que ya sabíamos que iban a aparecer, y se habla de una trama que puede llegar a ir de viajes en el tiempo. Recuerden que ya habíamos adelantado que va a ser una película que suceda en la Primera Guerra Mundial, en otro espacio temporal que no sabemos bien cuál es, que argumentamos que podía llegar a ser la antigua Grecia, y finalmente el día de hoy, la actualidad terrestre nuestra de día a día. Pero también se está hablando que existen las posibilidades de viajes en el tiempo, porque hemos visto a un mismo actor encarnando dos personajes, uno completamente caracterizado de época y luego uno en la actualidad. Pero más allá de eso, el rumor más fuerte, el rumor más picante, más interesante del día de la fecha es que habría otro superhéroe en la película de Wonder Woman. Sabemos que todos van a pasar, aunque sea para decir hola, en la peli de Batman vs. Superman. Sabemos que en la Liga de la Justicia van a estar todos, obviamente, porque es la película de todos, propiamente dicho. Sabemos que quizás esté la mujer de Aquaman en la peli de Aquaman, cosas así. Pero se dice que en la película de Mujer Maravilla va a haber un superhéroe del universo DC que todavía no fue anunciado. Es decir, otra persona. Estamos viendo en este momento las fotos de lo que iba a ser estéticamente la película de la Liga de la Justicia de George Miller, que se llamaba Justice League Mortal, iba a ser el nombre de esa película, basada en el cómic Torre de Babel, que se consigue en español, si lo quieren leer. Es un cómic bastante entretenido, no muy bien ilustrado para mi gusto, pero bastante entretenido de leer. Y realmente estamos viendo algo, esto piensen que iba a ser antes de que saliera Batman Begins, así que estamos hablando de 2006-2007. Idealmente estamos viendo a esta actriz que trabajó en Mad Max. Megan Gale. Exactamente, es una de las mujeres de la tribu de mujeres, valga la redundancia. Y ya, a mí la estética me encanta. A mí esta foto me arrancó el cerebro. Las fotos no son específicamente de la producción, sino que habían contratado a un fotógrafo australiano, porque como hace todo George Miller, lo filma en Australia, para que hiciera un book justamente de los trajes. Entonces la foto tiene una iluminación y una pose específica para una sesión fotográfica. Pero realmente me parece impactante y me sigue mostrando. Me hubiera encantado ver esta película. Realmente me hubiera encantado ver esta película. Tiene mucha pupi. Es medio redondo el corpiño, como bastante marcado, parece en la como isla de Gilligan. Bastante incómoda para hacer el trabajo de... Sí. Puede de ser. La, que no se le caiga, ¿no?, el lazo de la verdad, porque no se puede... No, no se puede. Pero la impronta... Juntámelo, tiene un patinio. Lo patea hasta casa. La impronta a mí me llama mucho más la atención que las fotos que hemos visto de Gal Gadot. Eso es lo que más. Esta mina me da mujer maravilla por todos lados. No tengo problema con Gal Gadot, pero me parece... Otra da más frágil. Esto me parece una mina que es recontra fuerte, es una mole. Sí, lo que me llamó la atención es que no tiene una pollerita, sino que es como un culote con un taparrabos. Ah, mira. No, aparte viene como con dos, tiene como un telón. No me había percatado del detalle. Claro, corta los costados. Córtalo, y en el medio aparentemente también, y ahí, bueno, ahí está el show que todos quieren ver. Bueno, inclusive... Inclusive, si lo vamos a analizar, ya que hablamos de boliches, hablemos de indumentaria, me choca un poco lo que es evidentemente cuero, no solo por cómo se ve, sino porque se sabe que es un material de armaduras ligeras, el cuero, sobre todo de la antigüedad, con la tela, en tema de color, en tema de cómo combinan las dos, los dos materiales juntos, me choca un poco, pero la foto me parece impactante. Pero volviendo al rumor, es que va a haber un superhéroe del universo DC que no sabemos cuál es en la película de Wonder Woman, si es verdad que lo que estoy diciendo en este momento no es puro chamucho. No, no creo que falte mucho para enterarnos, ya que están saliendo por semana varias fotos del rodaje. Vamos a avanzar con los rumores, vamos a seguir con superhéroes, vamos a la tele en este momento, algo que a los fanáticos les va a encantar, y no solo a los fanáticos de las historietas, sino a los fanáticos de la serie. Arrow está en su cuarta temporada, el episodio que se vio esta semana en Estados Unidos está denominado como uno de los mejores capítulos de una serie de superhéroes que se haya visto, particular no por su argumento, sino porque... Está casi compuesto por escenas de acción, por escenas de pelea, y todas las coreografías son realmente increíbles. Hay escenografías en lugares abiertos, hay escenografías en pasillos, hay una pelea en un ascensor que es realmente muy buena. Ha elevado un poquito la vara el episodio esta semana de Arrow en lo que son las series de superhéroes. Pero el rumor viene por el lado de un detalle tan tonto que es casi perder el tiempo a hablar del mismo, pero no para los fanáticos, porque si... Luego de 3 años de que la serie se llamara Arrow y de que empezaran a esquivar todo lo que pudieran a las cómics, hasta que finalmente ahora la serie se sigue llamando Arrow, pero el personaje ya se llama Flecha Verde, parece que lo próximo que viene en Arrow es que Steve Amell se va a dejar la barba. Finalmente Flecha Verde va a tener la característica barbita, chivita, candado, rubia del personaje, que esto también lo estamos denotando porque cuando arrancó la serie salieron a decir los productores: jamás se va a dejar la barba, el personaje jamás va a tener barba, en estas charlas que realmente pareciera que no le pueden llegar a importar a nadie, pero que son iconográficas, sobre todo porque venimos del medio de la historieta. Entonces lo que dijo Steve Amell es: nunca va a significar nunca cada vez que hablemos de algo que sea acerca de la serie. Y luego, por todo lo que viene en la trama de lo que estamos viendo en este momento y los empates que van a venir con Legends of Tomorrow, que sabemos que es esta serie de viajeros en el tiempo, todo estaría apuntando a que finalmente Flecha Verde se va a dejar la barba rubia, particularmente. Tengo miedo que le quede tan mal como le queda la barba a Benedict Cumberbatch en las fotos que vimos de Stephen Strange, que parece que le pegaron lana de oveja en la cara. Peor es en Zoolander. Bueno, ok, no está bien. Pelo. Ahí estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Sí. Igual, venían, hace poco terminé la tercera temporada. Una cosita antes, alguien nos comentó que hay un evento mañana de 14 a 19 en Centro Cultural Adán, Buenos Aires. Eva Perón 1400, es un evento de Wonder Woman. I don't know. Bueno, el año pasado vino Linda Carter. Wonder Day se llama. Copado. Bueno, ahora lo retuiteamos. Ahí está, es entrada libre y gratuita. Más allá de eso. Hace poco terminé de ver la tercera temporada de Arrow, que... Digamos, estando al tanto de las noticias, ya sé que una muerte que sucede, o sea, no sucede, ya no hay muertes en esta serie. Todo el que se muere... Como en las historietas. Vuelve al otro día, excepto 2 o 3 personajes viejos. Están matando a todos los viejos en la serie, ¿no? Los jóvenes quedan, es como un mundo sin gente de la tercera edad. Podríamos decirlo. Pero ya venían, empezaron a hacer la distinción entre el rojo y el verde, y a pesar de que nunca le decían Green Arrow, él era Arrow, pero era el Green, porque está el Red. Entonces... Sí, está bien. La hacen bien. Por lo menos la hacen lenta, ¿sí? Eso es una transición. No es que un día para el otro... Exactamente. Bueno, en la primera temporada hay un chiste cuando el justiciero todavía no tiene nombre. Vigilante le decían justamente. Alguien le dice, ¿y cómo crees que le digamos? Flecha Verde. Y se le reían todos en la cara. Y después se terminó llamando Flecha Verde. No, la verdad que a lo que es... todo lo que es canónico del universo de DC lo van tratando muy bien. El arco argumental que estamos viendo en este momento en la televisión, donde Oliver Queen se está postulando para alcalde, es algo que viene en las historietas, y Oliver Queen fue alcalde de Star City un montón de tiempo, y eran historias como mínimo interesantes, ver cómo alguien quien era un político también era un superhéroe y los quilombos que esto le traía. Oliver, tenemos que hablar del presupuesto. ¡Shut up! Exactamente. ¿Qué vamos a hacer con los trapitos, Oliver? ¡Pimbi! No, entonces, está bastante bien la serie. Tuvo algunos capítulos flojos, pero viene bien y viene creciendo en esto de ser cada vez más fiel a las historietas, que eso, mal que mal, siempre va a caer bien al público que viene por ese lado. El público que no viene por el lado de las historietas lo va adaptando a su gusto, digamos. Y cada tanto aparece alguien sin remera, como para decir, mirá. Exactamente. Mirá, y ahí, en ese momento, ganamos todos. Sí, obvio. Vamos a pasar al siguiente rumor. Vamos a empezar a meterle un poco de velocidad a esto, porque este rumor también, dentro de todo, es cortito. Vamos a hablarle a la gente de Marvel también, para que no sienta que los ignoramos. Pareciera que está definido lo que va a ser el guión de Gambito, esta película que la produce Channing Tatum, la protagoniza Channing Tatum, ya no la produce ni la protagoniza, ahora la protagoniza de nuevo. No saben quién es el villano, no saben dónde va a ser filmada la película, no saben cuándo, pero la información se sigue moviendo. Y en algo que me parece muy interesante, porque recordemos que Gambito viene del lado de Fox y no de Disney Marvel, después de todo es un mutante. Es otro cuatro fantástico Gambito, tiene... ¿no? Puede llegar a que serlo. Que sí, que no. Ahora encontraron director hace poco. Exacto. Puede llegar a ser otro cuatro fantásticos. Lo interesante es que viniendo de toda la saga de X-Men, que ya vimos que son cataclísmicas todas, ¿sí? Nunca son los X-Men contra el ladrón de autos o los X-Men van a comprar panes. Siempre los X-Men contra el fin del mundo, todas estas últimas pelis. Y lo de Gambito va a tomar prestado una página del libro de películas de Marvel y va a ser una película de un robo, como lo fue Ant-Man. Tal vez Gambito, que toda la vida fue un delincuente, fue un ladrón, justamente un estafador, va a hacer una película de el mutante utilizando sus poderes. Seguramente termina salvando el día de una manera u otra, pero va a ser el mutante usando sus poderes para efectuar un robo. Y me parece que viniendo de la... malas películas de Fox, porque dentro de todo tenemos que decir, la gente le gusta mucho Days of Future Past y X-Men First Class, para mí las dos son dos bodrios terribles, pero son bastante bastardeadas las pelis de X-Men de Fox. Han hecho un montón de plata, tienen un montón de gente siguiéndolas, pero si tenemos que ser sinceros, la 3 es un desastre. Bueno, pero hay 5, yo creo que las primeras dos son buenas películas. Sí, son buenas películas. Para mí la 2 es la mejor. La 2 es la mejor, pero la primera es un buen establecimiento de la situación y creó las películas sí. de No, claro, claro, y con eso no se puede discutir. La tercera es definitivamente mala y las otras dos... Alguno dirá que es buena, otro... yo vi First Class y me parece que es una película correcta, me parece que no es la mejor representación de nada, claro, pero está bien. Para mí es un embole, pero tiene a Kevin Bacon y eso siempre suma como 7 puntos. Aparte parece una película de espías en vez de una película de... Es que me parece que venían por ese lado, o sea, Guerra Fría, no puedes hacer nada que no sea espías durante la Guerra Fría. Exactamente, exactamente. Y a Kevin Bacon lo atraviesa una moneda, o sea, nada puede salir mal. Exactamente, pero bueno, aparentemente esta película vendría por ahí, puede llegar a ser tranquilamente un Cuatro Fantásticos. Yo me quiero imaginar que Fox va a empezar a frenar la pelota y empezar a pensar todo un poquito más, y si es cuestión de presupuesto y las cosas vienen bien, aprobarlo. Si es cuestión de necesitamos más tiempo para producir la película, no va a ser lo de los Cuatro Fantásticos, que la tuvieron que hacer en 2 meses. Quiero imaginarme que se van a empezar a atajar de esas cosas. Con Daredevil, nada. Con Deadpool, parecen estar haciendo las cosas bastante bien. Todavía nos queda ver la película, pero fue un caso que la gente reclamó la película por años, se filtró muy a propósito por parte del mismísimo director una escenita de la película y tuvo tanto hype que el estudio tuvo el buen tino de decir, bueno, está bien, nos vamos a llenar de guita si hacemos esto, se transforma en una película. Entonces, no perdamos la fe por Gambito, pero ya les adelanto que no va a ser Gambito, que también es un personaje... Gambito se hizo recontra famoso en la serie de X-Men de los 90, que es una serie de dibujos animados buenísima. Netflix la tuvo, ya no la tiene más, no entiendo por qué. Pero Gambito, para el universo de los cómics de X-Men, es un pichi, no existe, no le interesa a nadie. Él vivía en las el cloacas. Bosque muy contento. ¿No vivía en las cloacas estas? Tenía una parte de un pantano, después tenía una parte medio trash. Pero con todos que viven bajo la tierra, tipo... Con los Morlocks, decís vos. Pero realmente, ¿no era el rey de los Morlocks en un momento? Realmente no estoy recordando. A lo mejor este fue momento. En la serie de Fox. Pero repito. En un momento sí metía a los Morlocks. Sí, en la serie el jefe de los mini supers ahí abajo. Exactamente. Claro. Okay. Pero bueno, vamos a guardarle un poquitito de fe. Pero vamos al último rumor, vamos a la bomba. Bomba atómica. Este último rumor son, les diría que 5 o 7 rumores más en uno solo, pero vamos a ser concisos. Hablamos ayer, hablamos esta semana de que si algo se habló en el mundo del humo es bomba. Exactamente, que se está empezando a mover la maquinaria de la película de la Liga de la Justicia Oscura. Entonces yo hoy les traigo supuesto director, rumoreados casting, les traigo todo lo que tal vez pueda llegar a ser, pero son La entrega de premio, Ripi. Exactamente. Y el supuesto director es para... Ahí está claro, y no le das nada, o le das un frasquito lleno de aire. Aparentemente, ya está decidido quién va a ser el director de esta película, de entre una lista de supuestos directores, y sería Fede Álvarez. ¿Quién es Fede Álvarez? Es un uruguayo que dirigió la remake de Evil Dead, justamente, que hizo un gran trabajo, porque no solo es una buena adaptación, sino que es una buena película de terror, con una buena cinematografía, unas decisiones estéticas muy, muy correctas, y es un tipo que viene del palo de la ciencia ficción, al menos desde su material independiente, porque fue elegido para hacer Evil Dead, luego de un corto que realizó a puro pulmón de una invasión de ovnis justamente en Montevideo, lo pueden conseguir en YouTube, no recuerdo... Si no se llama Invasión Omni en Montevideo, le pegan el palo. Pero después lo vamos a estar compartiendo. Pero es un director que creo que es capaz de esto. Tampoco se movió mucho después de Evil Dead. Pero es un nombre que a mí, en lo personal, a lo que es a mi gusto, me interesa para verlo detrás de esta película. Recordemos, la Liga de la Justicia Oscura es parte canónica del universo de DC. Conviven con los superhéroes, pero tienen todos poderes mágicos, fantásticos. Estamos hablando de ángeles y demonios, estamos hablando de mucha magia, estamos hablando de Constantine, estamos hablando de la criatura del pantano, por ejemplo, que no solo sería casi parte central, no solo toda la película giraría alrededor de la criatura del pantano, ¿por qué? Otro de los rumores dice que el villano principal de esta película sería Anton Arcane, que es justamente el némesis de la criatura del pantano, que también ya tendría un actor para meterse en ese traje que seguro va a dar un montón de calor, a menos que lo hagan con mucho CGI, y sería Ron Perlman, quien nosotros tenemos muy ubicado por Hellboy, tal vez, o por Sons of Anarchy, o por otro montón de cosas realmente... En la Blade mejor 2. Blade estuvo, claro. Exactamente, la mejor Blade. Muy bien, Leo, estamos completamente de acuerdo en esto. No. Sería la criatura del pantano. Igual, la criatura del pantano, que tenga némesis, es gracioso. Man, sos una criatura, ¿qué te pueden hacer? Bueno, es que... Te van a pillar el pantano, claro, contra el cloro. En los 80 tenía un contenido bastante politicón, las... Criatura del Pantano, que fue del 2011 al 2013 y se consigue en español aquí en el país, en cualquier comiquería, es una lectura recontra recomendada. Recontra recomendada. Yo voy a recomendar la película de la criatura del pantano con Heather Lockhart. Sí. Que Heather Lockhart hace de una mina que tiene un vivero y claro, como el tipo es medio planta, se enamora. No lo puedo creer. Y al final empieza a explotar cosas y empieza a explotar el pasto. Porque como tienen que explotar cosas... Explota el pasto, explota una estatua por alguna razón. Es una de las primeras... Uno le pega un palazo a una garrafa y explota. ¿Qué? El palo. No, explota la garrafa y empieza a explotar autos. Esa película de Swamp Thing estaría bueno si conseguimos poner algunas imágenes. Fue la primera, si no me equivoco puede ser, pero fue una de las primeras películas de DC que no era de Superman. Que no era un personaje claro, emblemático, grande, claro. Que cayeron con... Che, ¿qué hacemos? Y hace este que es un... Tirale un montón de algas arriba sí, a este no, tipo. No, sí, agarrá. Es terrible. Hirvieron algo y se lo tiraron encima. Es muy buena. Es muy bueno, divertida. Pero realmente es un personaje muy, muy interesante. Escrito en los 80 por Alan Moore y Alan Moore, que ayer cumplió años, si no me equivoco. Y esta saga que yo les recomiendo del 2011 al 2013 fue ilustrada por Yannick Paquet y escrita, si no... Me equivoco por un canadiense que se me fue el nombre, pero bueno, no importa. Está es muy bueno. Estaría Mónica Bellucci también en esta película. Ahora sí, Mónica Bellucci y no Isabella Rossellini. Estaría Mónica Bellucci. No sabemos haciendo el papel de quién. Una de las principales mujeres de Liga de la Justicia Oscura es Satana, que la estamos viendo en pantalla en la ilustración que ven en Vorterix.com, que es un personaje que es... una ilusionista, trabaja de ilusionista, pero en realidad tiene poderes mágicos de verdad, no es que solo te esconde el conejo en la galera, que la pueden reconocer de los dibujos animados de la Liga de la Justicia y los cómics, porque es la maga, que está bien dicho maga, el mago, el femenino de mago es maga, ¿está bien? Sí, me suena raro, que habla al revés, o sea que cada vez que habla al revés crea un hechizo. El tema es que está grande Mónica Bellucci para ese papel, aunque a mí no me disgustaría del todo ver... como trabaja de ilusionista, como suele trabajar en Las Vegas, en estas cosas, el papel de una mina que ya está curtida de esto, pero que además es una heroína, no me disgustaría verlo, pero puede ser también Madame Xanadu, que es una mujer que ve el futuro y suele ayudar muchísimo a la Liga de la Justicia Oscura. Finalmente, tenemos dos papeles más, o mejor dicho, dos actores más que se estarían disputando un papel. Porque Constantine, que lo vimos interpretado una vuelta por Keanu Reeves, en una buena película de un mal Constantine, o como vimos también en la serie que aquí pasaba en este país, Isat, que fracasó lamentablemente y ya tuvo su cameo en Arrow, estaría el papel de Constantine, uno de los pilares también de la Liga de la Justicia Oscura, que podría ser, y ustedes me dicen cuál les gustaría más, ¿Colin Farrell? Ese. Ok, fantástico. O Ewan McGregor. Ese también. Ok, yo ya me aburrí un poquito de Juan McGregor. Y Colin Farrell me cae muy mal. Pero si me das a elegir de estos dos, me quedo con Colin Farrell. Me parece que le da un poquito más el papel de tipo desagradable. De tipo como borracho, justamente. Es más claro, borrachín. Ahora, de última, en el peor de los casos, déjamelo morocho. No me tiñas a Colin Farrell porque va a parecer un espanto. Ya lo raparon para Daredevil. Bueno, pero rapado, pero teñido de rubio. Es un joven, mide 1.20 m, morocho, no lo veo. ¿No lo vi rubio en algún lado? Me parece que no. ¿Sabes que sí? Ahora que lo decís. Pero también, mal teñido. ¿En Cassandra's Dream estaba morocho o estaba rubio? Ya Twitter nos lo va a decir en 5 minutos. Parece que era morocho ahí, pero bueno, el tema de esto, el tema de Ewan McGregor y Colin Farrell, es que quien no sea Constantine no queda fuera de la película, sino que va a ser el demonio Etrigan. El demonio Etrigan es un demonio, justamente, alguien que viene del infierno, que tiene su alter ego humano, que cada vez que necesita utilizar poderes se deja poseer por este demonio, que es un personaje bastante interesante en papel. Difícil en película porque es un personaje que habla todo en verso. Que todo, absolutamente todo lo que dice es en verso. Entonces, para mí, puede haber un señor... Ya vimos lo que pasa cuando pasas en un juego, por ejemplo. Claro. Pues, claro, que era el Child of Light. Claro, exactamente. En un cómic queda más o menos bien, pero ahora el actor... Ah, mira, acá lo tenemos. Muy bien, muy rápido la búsqueda. Le queda como Lupita, con respeto a la radioplatea. No le queda bien. ¿Sabés qué le queda mal para mí a Colin Farrell? Estar limpio. Pues es que la es un tipo, barba. Y por eso te lo veo medio Constantine. Medio no me baño hace una semana, tengo el mismo sobre todo, la misma camisa. Pero bueno, como les decía, bueno, quien no sea Constantine va a ser el demonio Etrigan, al menos su alter ego humano, al que le digo, leer en un cómic todo hablado en verso es una cosa que por más que se lo pueda aprender, porque obviamente es un actor que hable en verso en el cine, puede llegar a ser un torro. Pero realmente cada vez me entusiasmo más con la película de la Liga de la Justicia Oscura. Espero que a ustedes les pase de lo mismo. Igual debe ser, es raro eso de, ok, estos dos tipos están para este papel porque los sentimos. Pero el que no, tenemos uno. No te vayas. Es que bueno, esto lo hemos hablado, no sé si lo hablamos al aire o lo hablamos entre nosotros, pero hay una realidad que es que en tema nombres se tienen que... Además de un montón de películas y además de un montón de acción, en el tema nombres es en el que se le tienen que poner a competir a Marvel. Entonces no es, bueno, uno va a ser de Constantine, pero el otro quedémonos igual porque necesitamos que tener a Ewan McGregor y al Colin Farrell. Claro, bueno, ahí me parece que es donde la pifia no, pero Marvel lo que hizo bien fue agarrar en las películas, ponerte un pibe... Sí. Y un tipo, bueno, excepto en Iron Man, que eran los dos grosos, pero en ese momento Robert Downey Jr. venía medio capa caída. De hecho lo levantó esa. Exacto, te ponen a Jeff Bridges del otro lado, y lo mismo pasa en Capitán América, está Tommy Lee Jones. Claro. Son todos castings que son grandes nombres, pero están muy bien pensados. No están, nos quedó este, lo ponemos. No, por eso. Entonces acá tratan de hacer este Dream Team de actores, que es lo que pasa con, por ejemplo, el Suicide Squad. No te traen pibes que pueden actuar bien, mal o lo que sea, son desconocidos. No, tratan de decir, no, pero los nombres son lo importante. Las historias, ok. Es que también viene por el lado del actor mismo, ¿no? Porque yo creo que todo el que ya no se pudo subir a esto se está queriendo subir. El vagón de la peli de superhéroes es lo que te da plata y lo que te ponen otras películas en este momento. Claro, pero terminan cayendo en lo que le pasó con Tom Hardy. O sea, dijeron, che, man, tu personaje no va a ser tan grosso. Ah, bueno, entonces me voy. Claro. Ah, quédate por lo poroto. ¿Dónde quedó el arte? Claro, me voy a tomar un café a Buenos Aires con una señora. Acá el loco del Punisher, que hace su tweet diario, nos pide rumores del Punisher. Vale la pena recordarlo, por más que ya no es nuevo. Aparentemente va a tener su propia serie de Netflix. No solo va a aparecer en Daredevil, sino que va a tener su propia serie en Netflix. Disculpame, loco del Punisher, no tengo noticias más frescas para darte. ¿Sabes dónde estaba parte de Alexander? Gracias a Dani Ale. En División Miami, la película... Estoy viendo acá la foto. Bueno, pero con el pelito largo ahí lo disimula más que en Alexander, que tenía hasta la... ¿Tenemos la foto de Alexander de nuevo? Tiene las cejas, tenía de rubio. Bueno, ahí aparte, es terrible. En Miami Vice tiene un bigote porno medio raro, pero igual me parece... Porzage. Sí, me parece que... Mirá, eso es un desastre. También es una mala película. Yo se lo presento a mi hija. Pero bueno, señoras y señores, estos fueron los rumores del día de la fecha. Muchísimas gracias, Rippy. El corto que decía Rippy de Fede Álvarez es Ataque de Pánico, Panic Attack. Ahí está, muy bien. Se muy llama, bien, gracias, búsquenlo, Maxi, en YouTube, son 5 minutos, lo pueden ver en este ratito mientras nosotros les hacemos escuchar música. escuchás, lo ves, el tema del día, ahora, en Moda.com. Marilina Bertoldi estrenó un nuevo videoclip antes de su show el 20 de noviembre en Niceto Club. Y hoy lo ves y lo escuchás como tema del día de Vorterix.com. Marilina Bertoldi y Deshacer. Empezar por la decisión de mirarte y pedir perdón. Es ceder cada vez de más en lo que se da. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Ya estuvimos hablando de Rat 60 Energy Drink. ¿Vos la probaste? Aparte de su rico sabor, hace que tus días o noches sean más largas y activas, tus entrenamientos son más efectivos o por ahí necesitas gran cantidad de concentración para largas horas de estudio o de trabajo. Entonces es que tenés que tomar Rat 60 Energy Drink, la bebida energizante más poderosa del mercado. Así como también son diferentes sus envases, que vienen en mayor cantidad. Se presentan de medio, de 1 y de 2 litros. Ya sabes, Rat 60 Energy Drink te da energía sin límites. Madres del rock, criadoras de un riff que alguna vez estuvo en pañales. Esta semana, Liliana, mamá de Facundo Soto, líder de Guasones. Él imitaba a Michael Jackson, se ponía delante del espejo, cantaba y empezó con una armónica. Y empezó a soplar la armónica, tiqui. Grupo de amigos, se sentaba, tocaba. Pero siempre como una cosa, porque paralelo a eso hacía deporte, paralelo a eso hacía skate, que Condor continúa. Paralelo a eso tenía que ir al colegio, tenía que estudiar, se llevaba su linda cantidad de materias. Jugó el fútbol

Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Master Chief. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos Nerd, solo por Vortex.com. Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu y DirecTV Sports tiene preparada la mejor y mayor cobertura. Mañana, desde las 12 horas, Pablo Giralt y Juan Pablo Barsky te regalarán una previa inolvidable. A partir de las 14:10 será el momento de que Cristiano Ronaldo y Neymar, más compañía, protagonicen el partido más estelar del universo. Una vez terminado el show, llegará el tiempo del análisis de los especialistas de Fútbol Total. Todo en vivo y en HD. ¿Qué esperás? Llamá ahora al 0810-666-2900 y suscribite por peso cero la instalación. DirecTV, nadie te da más deporte en HD. El lunes 30 de noviembre, delicias de un charlatán. Viaja en la bodega de un barco cruzando el Atlántico para colmar el Teatro Porterix de escalas mayores, cantos de espíritu y de canciones de trabajo. Vuelve el Porterix Blues Festival. Débora Dixon, Bob Stroscher, Jimmy Reed y Juanse. Todos juntos en el Porterix Blues Festival. Más grande, más profundo, más negro que nunca. Lunes 30 de noviembre, Vortex Blues Festival. Dixon, Stroger, Rip, Juanse. Conseguí tus tickets gratis en nuestra programación. Delicia de un charlatán. Get your mojo working por Vortex.com. Vortex.com. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un scooter eléctrico Chic Smart a solo 11.999 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Vuelve a la Argentina, Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y The Raven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Espacio publicitario. Los días son cada vez más largos, el clima se pone bueno y las ganas de hacer vida social afloran. ¿Necesitas más razones para salir de tu casa? Los malditos nerds te damos 4 motivos para vivir a pleno tu fin de semana. Llega la agenda. 4. Campo adentro. Exposiciones. Una interesante exposición que puede visitarse este finde es El Señor de los Caballos, un homenaje al artista Carlos Roumé, cuya pasión eran esos animales. El recorrido incluye pinturas, esculturas e historietas de las que llenó las páginas de la editorial Frontera de Héctor Westerhel. La muestra está abierta de 10 a 20 en el Museo de Arte Popular José Hernández. La entrada cuesta 10 pesos. 3. Teatro por la Identidad. Varieté. El colectivo de actores que promueve los escenarios como espacio de concientización sobre los horrores cometidos durante la última dictadura cumple 15 años y lo celebra actuando. Esta semana arrancó el festival en el Teatro Cervantes con entrada gratuita. La obra que puede verse este fin de semana es Idénticos 3, una selección de cuentos de Mauricio Cartún. 2. Recorriendo la historia. Museos. El Museo de Arquitectura y Diseño diseño de la Sociedad Argentina de Arquitectos es una interesante opción para este sábado o domingo. El edificio es la antigua torre de agua del complejo ferroviario de Retiro, ubicada en Avenida del Libertador 999. Hasta el 15 de diciembre se pueden visitar las muestras Acuarelas y Conversa Arquitectura, los planos del agua, de 13 a 20. 1. Salir a asustar. Proyecciones. Este fin de semana termina la edición 2015 del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, especializado en el cine fantástico y bizarro. Naturalmente, las producciones nacionales lideran la grilla, pero también vas a encontrar films estadounidenses, españoles, canadienses, franceses. Con películas de bajo presupuesto como protagonistas, la programación para sábado y domingo está disponible en festivalrojosangre.com.ar. La entrada cuesta 30 pesos. El orden de los eventos fue seleccionado al azar mediante un sistema de tómbola digital arcaica. Fue la agenda de malditos nerds. Y estamos nuevamente aquí en Malditos Nerds con Ceci, que nos va a recomendar algo. Sí, voy a seguir con un poco con la agenda porque no lo pusimos en la que escuchábamos recién. Me parece que merece por ahí hacer una parte algo que está pasando desde ayer en el cine Gaumont, este cine que está enfrente de la Plaza Congreso, el cine que todos conocemos por su escaso valor. Es un espacio inca, más que nada, para dejarlo en claro. Y el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales en realidad lo fomenta como un espacio donde consumir cine nacional especialmente, pero en este caso abre sus alas para la novena muestra de DOCA Documentales. El Festival DOCA es el que organiza justamente la agrupación de documentalistas argentinos, que tiene el mismo nombre que el festival, DOCA. La pueden encontrar como docacine.com.ar. Y va a ir mostrando hasta el día 25 de noviembre, que es en la semana que viene, proyecciones, preestrenos en realidad nacionales, pero este año abrieron un poco más la gaveta y ingresan también películas de Brasil, Venezuela, Chile y en especial México, a quien le hacen un apartado por lo que ha pasado con los 43 jóvenes estudiantes que han sido desaparecidos y todas las marchas que se han hecho en México por ese motivo. A ver, es un festival que tiene como protagonistas a las películas documentales. No vamos a ir a encontrar nada de ficción, sino que es este cine de autor donde se muestran problemáticas relacionadas, por ejemplo, a lo social o relacionadas con lo que se muestra, o lo que significa para un director seguir una historia en particular y verla a través de su cámara sin necesidad de salir de la realidad para meterse en la ficción, sino estar mostrándolo desde ese punto de vista. Así que desde ayer decía y hasta el 25 de noviembre hay 3 proyecciones diarias. Las entradas tienen un valor de 30 pesos. Insisto que esto es en el cine Gaumont. Ahora a las 21 está por empezar una película venezolana que se llama Foco Latino. Perdón, Foco Latino es la productora. Las Muchachas se llama la película, de Gabriela González. Y van a encontrar un montón de información en la página. La voy a repetir por las dudas si te hayan enganchado después. docacine.com.ar. Ahí además tienen noticias, porque habitualmente van haciendo distintas proyecciones este grupo de documentalistas que se ha formado hace poco y tienen este objetivo de poder seguir mostrando el cine documental y específicamente el cine documental nacional. No es algo que esté muy de moda, entonces ellos a través de DOCA lo están tratando de instalar y por lo menos de mostrar. Esta es la novena muestra, o sea que ya hace 9 años que están recorriendo la ciudad de Buenos Aires con sus producciones. Bienvenido sea esto, y además que hayan podido ingresar películas de países cercanos, como decía, Brasil, Chile, Venezuela y también México. Siempre agarpa un buen documental, ¿eh? Sí, señor. Y sobre todo si es de una realidad, una actualidad que uno no conoce porque, exacto, no está en contacto con, claro, una latinoamericana. Tienen en la página, además de los nombres de las películas y los horarios, como decía, hay 3 horarios por día, tienen un mini resumen de lo que es la película, como para no ir casi, claro, desprovistos, sinopsis, de información. Claro. ¿De qué, claro, es? Y de gasitas. El ciclo de reproducción de la mangosta venezolana. Está bien. Claro, por paso ahí. Esa. No lo preferís. ¿No? Pero hay algunas otras pelis que. Aparte, eso que de lo preguntás cuando estás en cine. Che, ¿esta de qué es? Te, claro, dicen, ¿what? Claro. Yo vine a ver Locos Sueltos en el Zoo. Recuerden, si les da mucha fiaca mover, primero que muévanse, salgan. Para eso está la agenda que Ceci también confecciona. Salgan de casa un ratito, apaguen la consola. Pero si no, como bien dice Leo, siempre está bueno ver un buen documental. Y Netflix tiene un montón. O sea, que acuérdense que si les da fiaca salir de casa, hay buenos documentales para ver. Inclusive YouTube tiene un montón de documentales completos. Tienen que buscar un tema que quieran ver, tal vez. Pero bueno, en Steam mismo no tienen Video Game de Movie. En Netflix está Video Game de Movie. Sí, está Free to Play también. Que Free to Play, por eso. Hay un documental. Del tema que les guste, existe un documental. Así que métanse en el mundo de los documentales, que es bastante copado. O métanse en el mundo de la nostalgia. Ok. Sí, vamos, de Chiquirín. No, de Chiquirín te miraba afuera. No, de Chiquirín te miraba desde hace 13 añitos. Hace 13 años, en toda la marea de juegos de Star Wars que salían, justamente aprovechando el delire que venía por los nuevos episodios, nuevos viejos, digamos, episodios de Star Wars de Lucas, se lanzaron tres juegos que son, tres entre varios, Jedi Starfighter, Racer Revenge y Bounty Hunter. ¿Por qué los nombramos? Porque son los juegos que habíamos mencionado ya hace unos meses, son los que están incluidos en la versión Deluxe de Star Wars Battlefront, que es este juego que nos está gustando, aburriendo, decepcionando, encantando, según el día y el humor con el que nos agarre. Y las horas que lo juegues. Exactamente. Pero son juegos de PlayStation 2. Ajá. Que te los daban para que los juegues en una PlayStation 4. En un momento, cuando se anunciaron, yo pensé que lo que iban a hacer era una mini remasterización, un port, ¿sí? Ok, mándalos. No. ¿Sí? No. Ahí está. Recordemos que los juegos de PlayStation 2, a diferencia de lo que son las versiones HD de los juegos de PlayStation 3, que recientemente ya hemos visto Last of Us, God of War 3, solo por mencionar algunos exclusivos de Sony, los de PlayStation 2 corrían en una resolución, y vamos a poner en contexto, Full HD 1080p es 1920x1080, y en este caso, los de PlayStation 2, recuerden que era el 4.3, el televisor casi cuadradito, corrían a 512x448 o 640x448. O sea, es casi cuatro veces la resolución que plantea la PlayStation 2 para la PlayStation 4. ¿Qué sucede? ¿Dónde viene lo interesante y por qué estoy hablando tanto? Estamos viendo a través de Vorterix.com, que nos está acompañando a través del sitio. Es un video de Digital Foundry. Digital Foundry, lo hemos citado muchas veces, es esta división de Eurogamer que está especializada en hacer un montón de análisis técnicos alrededor de varios juegos. Y lo que hicieron fue darse cuenta, en realidad se dio cuenta cualquiera que haya comprado la versión deluxe, que cuando ejecutás el juego al que podés acceder a través de un código de PCN y te descarga los cuatro, no es que están en la tienda, lo podés descargar y emula directamente una PlayStation 2. Habíamos visto en el video, antes de que empezase la jugabilidad, que justamente muestra, como es en el caso de Xbox One, el logo de PlayStation simula una memory card dentro del almacenamiento del sistema. Y lo que estamos viendo a través de Vorterix.com es, sobre la derecha, en pantalla dividida, una PlayStation 2, pero no es una máquina, ¿sí? Es la PlayStation 2 siendo emulada por la PlayStation 3, que recuerdan que las primeras versiones de PlayStation 3 incluían todo el hardware de PlayStation 2 para hacer una emulación lo más correcta posible. Y sobre la izquierda estamos viendo la versión que termina siendo emulada en PlayStation 4 desde el software. Quizá no se aprecie del todo. Yo lo veo en pantalla más chiquita. Sí, en pantalla más grande se nota. Se nota muchísimo la diferencia. Fotos. El anti-aliasing, la calidad de las texturas. Y sobre todo, todos los juegos corren a 60 cuadros por segundo. Sí, no parece un juego de Play 2, digamos. O sea, lo que estamos viendo ahora parece algo más moderno. Le agregaron trofeos, además. Trofeos. Es como un juego de celular muy avanzado. Exacto. Es lo que estaba diciendo. Parece un juego de tableta de hoy que, a pesar de que puede sonar denigrante, en su momento de PlayStation 2, los juegos de tableta de hoy la pasan, pero la cachetean por las noches y la visten de cuero. Entonces, lo que estamos viendo es una verdadera emulación de PlayStation 2 en PlayStation 4 desde el software. Lo que significa, ¿qué significa esto? ¿Van a empezar a vender juegos de PlayStation 2 en la tienda de PlayStation, en la PlayStation Store? Honestamente no sé. Sony ya aseguró, digamos, confirmó que efectivamente están trabajando en una emulación desde el software. Entonces puede abrir la puerta a que podamos ver juegos de PlayStation 2 en PlayStation 4. Una suerte de retrocompatibilidad, como bien la 3 tenía con los PS1 Originals. Exacto. PlayStation 2 y PlayStation 1 ya habían sido, a ver, la consulta acerca del interés que podían llegar a tener los usuarios para jugar juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1 en la PlayStation 4 ya había sido parte de una encuesta que Sony había realizado. Generalmente las realizan en grupos determinados de usuarios, a veces te toca, a veces no, pero uno de los ítems era, che man, ¿te interesa jugar juegos de PlayStation 1 en la PlayStation 4? Recuerden que En la PlayStation 3 se podía jugar los de PlayStation 1. Y cuando lo tirabas en el televisor HD, se rompía mierda, todo. Eran mucho. Injugables. Me acuerdo que con el PlayStation Plus, uno de los primeros que regalaron fue el Jet Moto. Sí. Se veía el píxel más chico, era mi. Se me eligieron ese juego también. Encima ese. Pero recordemos que la PSP podía reproducir los juegos de PlayStation 1 y ahí, con una resolución un poquito más chica, se lo piloteaba. La PlayStation Vita no estoy seguro si... Tenía PS1 Classic, sí. Tenía PS1, exactamente. Así que Sony confirmó que está trabajando en la retrocompatibilidad. No confirmaron si van a empezar a vender juegos de PlayStation 2 o si van a utilizarlo para casos excepcionales como es este. Claro. Claro, entonces que... Te mando una antología de regalo. Exacto. Sale el nuevo God of War y en lugar de venderte las HD de PlayStation 3, te doy los originales de PlayStation 2. Bueno, a ver, abramos un poquito el juego aquí en la mesa y a través de arroba Vortrix y arroba malditos nerds BX. ¿Es un valor agregado? Sí, porque si viene ya con un juego, pero si vienen separados, ¿los comprarías? Por ejemplo, la semana que viene sale la remaster. Star Wars te lo cobran, es una edición de lujo. Ok, claro, ok, claro. Ok. Pero si está solo el juego, o sea que no viene asociado al juego de nueva generación, ¿irías a comprarlo? La semana que viene, si no me equivoco, sale Beyond Two Souls versión PlayStation 4. Uh-huh. Y te meten el Indigo Prophecy de PlayStation 2, por ejemplo, que es un juego que no jugó tanta gente, uh-huh, tal vez. O Fahrenheit, como se conocía. Bueno, hacen lo que hace ahora Microsoft con Xbox One. Correcto. Dicen, llévate el Gears of War HD y te regalamos el resto en 360. Que la puedes usar en la Xbox One. Yo hoy me tomé la libertad a través de Twitter de consultar acerca de, primero si interesaba y en segunda instancia, qué jugarían. Tuve un par de respuestas. Alguno me dijo, hay la respuesta obvia, quizá no es obvia, pero es la que más esperaba. Sí, son los juegos de rol japoneses. Los que en la era, claro, de PlayStation 2 era, pero explotaba, no, pero había pase dulce. Sí, y después sí, lentamente fueron mermando, los valores de producción son cada vez más altos, y si bien en PlayStation 3 hay una buena cantidad, en PlayStation 4 van saliendo de a poco, ahora salió el Disgaea, por ejemplo, el 5. Pero hay muchos juegos clásicos, alguno me dijo los Hack, que eran uno de los primeros que empezaron a hacer una cosa más multimedia, que tenía un manga, un juego, sí, y una serie, y todo se unía. Alguno me dijo Shaolin Monks, los viejos Dragon Ball, King of Fighters, Tenchu. Bueno, hay King of Fighters de Play 3 también, pero bueno, estamos pensando cosas de Play 2, juegos que querés volver a ver de la Play 2. Yo estoy últimamente... Lo que siento es que quizá uno tiene la idea de lo que era un juego en ese momento, sí, y hoy cuando lo vas a volver a jugar... Decís, no era tan así. Uy, qué durazno que es esto. Sucede mucho más con PlayStation 1, porque al ser la primera etapa de los polígonos, decís, claro, me recuerdo del Gex, Enter the Gecko, se veía re bien, y después vas y decís, ¿es un pulgar o es el lagarto? ¿O es una cosa verde, amorfa? Bueno, sin ir más lejos, un juego emblemático de la historia de los juegos modernos, que puede ser de GTA San Andreas, uh-huh, si lo ves hoy, es horrible. Sí, es horrible. No existen las texturas en ese juego. De hecho, ahora lo sacaron para Play 3, que había salido es verdad. Y entre Play 3 lo sacaron en cajita. Sí. O sea, siguen. Yo no entiendo los de Rockstar que cuidan tanto eso como... O sea, los que conocemos, los jodidos, Krauser, claro, los que hicieron la película esta, Game Changer, te hayan dicho, dale, sacalo. Bueno, es que saben que se va a vender mucho solo poder también. Es la oportunidad. Sí, pero no se manejan por... Aparte, no es que van a hacer una diferencia de vida a ellos, no se van a poder comprar un yate más, claro, con eso. Y si fuese así, creo que no les importaría tampoco. Porque siguen vendiendo Grand Theft Auto 5, siguen vendiendo Grand Theft Auto 4, pero decía... el San Andreas y en versión espantosa. Sí, eso es raro, Porque está para celulares también, el San Andreas. Claro. Sí. O sea, para tablets, pero quiero decir, y todo los eso. Los controles son imposibles. Claro, pero prefiero jugar. O sea, a ver, ahí se justifica más la calidad de los gráficos, que baja, pero es un juego de Play 2. Obvio. ¿Sabes qué? Dame el juego de Play 2. Con la emulación directamente. Pero no me digas que es un juego hecho para Play 3, porque lo que le hicieron es horrendo. Sí, no se ve bien. Acá nos estaban diciendo, ya estamos cerrando, por supuesto, justamente los GTA, los Katamari, ¿sí? Hay muchas series que cuando las quisieron reinventar en consolas no posteriores funcionaron. No funcionaron. Entonces quizá uno... Katamari de Play 2 es un gran... Bueno, pero yo Katamari dámelo en un celular o en una tableta con el giroscopio y me muero de risa de mover el celular igual así. Es medio... Sí, hay que ver cómo funciona, pero... Sí, tiene todo el sentido. Pero bueno, así que es una posibilidad, habrá que ver qué hacen con esto. Pero ya, ya estamos yendo, ya cierro. Yugei Yoshida, que es el capo de estudios mundiales de Sony, había dicho que la única forma de utilizar retrocompatibilidad en la consola iba a ser a través de PlayStation Now, que es el servicio de streaming correcto de juegos. Porque básicamente no es que lo tenés, sino que te lo streamean. Te lo mandan. Yo no sé qué va a pasar, pero para mí abre un poco el espectro, porque jugar un juego de la generación pasada es muy pronto. Sí. Jugar un juego de PlayStation 2 es otra cosa. Es Play 1. Claro, es el nuevo retro hasta cierto punto. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Nos vamos con Divididos y Manticoso. Los dejamos con Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. We'll be right back.